Ponme una de Boquerones. Marchando, oído cocina. Bueno, pues aquí estamos, Navarra Dobar de Angagua. Continuamos su programa comentando pues las noticias de la semana. Estamos en crisis, siempre falamos de la crisis, pero en todo caso, en A Coruña esta crisis no se nota nada. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, pues porque onte foi apertura, ou antonte, foi apertura do Espacio Coruña, o novo centro comercial que está aquí casi ao lado da Universidade da Coruña, no preto do campus del Viña, e que na súa inauguración recibiu a visita de 55.000 persoas. Que son había moitas, no centro comercial son, que na universidade. O máis, son moitas persoas de Dios. O máis importante, que cada un deles levou o seu propio coche. É verdade. Que porque, me contas. Sí, sí, eu paguei nas miñas propias carnes polo seguinte, porque eu estaba traballando, estaba en el Viña. Estaba en el Viña e tiña que ir a facer un recado a Mato Grande. Entonces dixen, bueno, ahora que abriron o Ponte Novo, tal, esto, por aquí non hai ningún coche, méteme por aí, tal, estou en medio segundo en Mato Grande. Miña nai querida, tres todo, horas, con unha rotonda solo, en unha rotonda, botei ali 50 minutos, mirando como pasaban os coches para o Espacio Coruña este. O único que me chamou a atención de este Espacio Coruña, sí que quero salientar, é que abrían 8 salas de cine, as filas de diante, nas películas de acción, víbrache a butaca. Sí, señor. Sí, señor. O sea, que xa fuches o cine en Espacio Coruña. No, non fun, pero estou esperando que reediten a cuatriloxía de Jungla de Cristal, porque teño ganas de morrer ali sentado na butaca con John McClane. Bueno, pues, dejad el cachondeo, pero hai unha película moi antigua que non me acuerdo quién era el director ni el actor, pero era de Stingler, que era de terror, de estas películas en blanco y negro, de aquellas que tenían, bueno, tenían otra sorera, que el asunto era de una especie de, no la voy a destripar, spoiler, como dicen ahora las páginas web. Spoiler. Si pincha y pero era un spoiler. Cacharro, el Stingler, el de Tingler era, y era un bicho que se te metía por la boca y se te agarraba la columna vertebral y entonces te mataba. Te dejaba tieso, eso pasaba en la película. Y se le ocurrió al director, es famosísimo, pero no recuerdo, pero se le ocurrió al director, en aquella época, una película de los años, no sé, 40, 50, muy antigua, poner un sistema en las espaldas de las butacas de los espectadores, para el momento en el que el bicho en pantalla se le agarrara. Bueno, pues hubo un par de ellos, si no fue uno, que murieron de infarto. Probablemente se asustaron, pensaron que tenían el bicho agarrado a la espalda y ahí quedaron. Por eso no va a morir alguno en el yermo, carajo. Por la tecnología de la época, probablemente fueran directamente descargas eléctricas en la columna vertebral. Los abrazos rotos. Bueno, pues hai o, creo que o centro comercial número 4 ou 5 que se abre na Coruña é a terceiro, o terceiro multicines. Outro día no periódico contaban hasta 10 ou 12. Centro comercial así, sí, eu non conto nin Continente, nin Toys R Us, no. Contan o Boulevard do Papagayo, contan o centro comercial del Viña, contan o centro comercial dos Rosales, o do Puerto de Ocio, eso é unha plaza de pescado. o de Dolce Vita, o que vai abrir de Marineda, contaban no periódico 10 ou 12. Bueno, pois vale, de acordo, pois será entón o número 10 e estamos pendentes de que abran o Marineda. E a verdade é que neste centro comercial pois atoparedes outra tenda máis de H&M, xa o habiendo Dolce Vita, unha tenda de electrodomésticos que se chama Electrodomésticos Miró, que polo visto pois ten uns prezos moi competitivos. Ten uns prezos moi competitivos e por que fas esas cousas? Porque fago esas cousas, non oíches o anuncio de Miró? Non vexo a tele. No, é da radio, Isa. Ah, vale. Ese medio tan raro para ti. Os anuncios, as cuñas radiofónicas de Miró, hai un home falando coa súa muller, e a muller coméntalle que abriu Miró, e o home di, ah, que me voi, vai xa Miró. Bueno, pois moi ben. Bueno, e ademais, como decía Samu, pois tamén hai oito salas que pas de Mesoiro venlles cheja. De cine, pois someso. Someso e Mesoiro. Someso, Mesoiro, Novo Mesoiro, máis aló de Mesoiro. A verdade é que o centro comercial está en Someso, pero está pensado e ideado para a xente que vive en Mesoiro. Pois eu pensei que está pensado e ideado para a xente que vai á universidade. Para los que no van a la universidad, copan. Aquí no se dice copar, ¿cómo se dice? Esos son todos unos precarios. ¿Vale? Bueno, en todo caso, para gente que quiera ir, pero no quiera montar un Cristo, ni atoparse pois que non ten sitio para aparcar ou que hai moito atasco, etcétera, etcétera. Que aparque no campus que non hai ninguén. Efectivamente, que aparque no campus. Non, agora é bastante máis complicado aparcar no campus que cando éramos nosotros nos mozos e íbamos a estudiar. Que hai unha línea de autobús, unha línea de autobús que é o 5. Pero que bonitinho é. E ademais hai unha parada de taxis. Cando ti estudiabas, poucos tiñamos coche. Agora os rapaces de hoxe en día son da xeneración dos fillos únicos e todos van en coche á universidade, o sea. Sí, a van conduciendo cunha máis xogando a PSP coa outra. Bueno, pois eso. pois eso, que hai un novo espacio en Coruña onde poder gastar os cartos que non temos. Que máis? Hai outra nova que nos sorprendeu moito. Esa me gusta. Estábamos comentando o equipo do programa antes de comezar o programa e un recente estudio aquí, hai estudios para todo. Hai xente que estudia, pois... pois a reproducción das almejas e outros pois estudian cousas como o arte de dormir, non? Entón, bueno, pois se fixo un estudio e neste estudio revela que os galegos dormen sin abrazarse a súa parella, deítanse antes de medianoite e soñan con diñeiro, con cartos, con traballo, con Elsa Pataki ou con George Clooney. Entón, vamos a facer a nosa tertulia de bar. A gran pregunta. E non é si el zapata que vos parece guapa. No, vos Clooney sí. Sí, vale, vamos a ver. Vos soñades con traballo ou con cartos? Me parece increíble isto. No, eu hoxe soñei que tiña un fillo e que a miña parella non me deixaba ver. É outra historia, pero bueno. Yo no sé con qué soñé, yo casi no. Para que veas que yo sueño cosas raras de caray. Bueno, de todas formas, eu sí que estoy de acuerdo. En todo caso, vos los dos sois de solteiros. No sé si estaréis en ese 40% de solteiros españoles que confesan que duermen aferrados o seu peluche. A mí en ausencia, dos y tú. Eu teño do osito de peluche a almofada. Teño que confesar que non é un osito, é un dinosaurio, pero sí que teño un dinosaurio durmindo comigo na cama. Bueno, non é que durma con unha muller moi bella. De todas formas, sí que estou de acordo. Durmes con Fraga. No, por favor. Yo duermo con láser. E con Radio Fala tamén. O que pasa é que como é online, teño ordenador apagado, entonces. Claro, claro. Pero sí que é certo isto, moi típico dos galegos, o de non dormir abrazado a parella, donde queda esa mítica frase de aparta, mujer, que me das calor. Pensé que iba a decir que me das asco. No, yo peluche no, sobre todo porque soy alérgico y no haría más que estornudar. Pero creo que en ese estudio no se supone que los gallegos tenemos especial facilidad o especial buenas condiciones para dormir. Para dormir. Dice que sí, en menos señor. De media hora aún se queda dormido. Bueno, media hora, yo si te tardo media hora es que tengo un problema, una enfermedad o algo. Yo creo que tardo 0,15, como dicen los curuñeses, en dormirme. Yo creo que estoy tirando. Yo es que si me pongo, mira, totalmente perpendicular de pie sobre la cama y me dejo caer hacia atrás, en ese proceso de caída, yo ya te cierro los ojos y me quedo sopa, pero sopa, ¿eh? Dio estudio, muy curioso, porque los datos de estudio son así como muy literarios también, ¿no? Don Dio estudio. Que, bueno, pues a quen fixeron máis de 1000 enquisas, ¿no? E nese estudio se identifica Galicia como un lugar idílico para entregarse os brazos de Morfeo. Con escasos insomnes, como comenta Óscar, é unha chamativa facilidade dos galegos e das galegas para conciliar o soño. Neste paraíso da marmota, 9 de cada 10 galegos durmen máis de 6 horas diarias, a cabeza do país nesta estadística. Ademais, o 74% tardan menos de media hora en dormir e a metade vanse a cama, xa o comentamos antes de medianoite. A que hora os acostáis vosotros, por la general? Bueno, é que ti vas cas galiñas, Óscar, non sí. É por nada. Unha media. Eu as 12:30, unha. De todas formas, teño que decir que eu na miña vida me botei nos brazos de Laurence Fishburne para dormir. Depende de que pastilla hayas tomado antes, porque igual ten jaña. La roja o la azul. Bueno, pero non remata aquí o estudio este, porque saca máis conclusión, sí, señor. Ademais, estos son os estudiosos son estudian moito. En lugar de dormir. A relación de parella, ademais da xa referida tendencia a dormir cada un polo seu lado, cada un a súa beira, ofrece outras conclusións interesantes, como os comentaba antes, ¿no? Por exemplo, a constatación empírica hasta o momento de que 6 de cada 10 persoas gañan peso tras iniciar a convivencia. É dicir, no momento en que nos vamos a vivir cunha parella, engordamos. E canto engordamos? Pois unha media de 9 kilos, ni máis ni menos. O que engordei eu estar sin vivir con parella, Dios, non, eu teño que morrer solteiro, porque senón non hai maneira de engordar. Ou morro solteiro ou morro porque exploto. Bueno, es totalmente en relación un poco pues con hábitos sedentarios que tenemos antes de acostarnos, ¿no? Ver a tele e actividad elegida por los 72%, perdón, dos ciudadanos. 70%. Mentira. Sí, señor. A lectura supón únicamente 28%, cosa que a mí se me parece moito, 28%. No hay tanta gente que lea. Que yo nunca veo ordenador a tele. Últimamente pues sustituye a tele. O digo por los que no ven a tele. Yo nunca veo a tele. Tío, como a mí, pues, yo no sé nada de estamos eso. Colgados hoy de ordenador. Gran hermano, hoy es puna, internet, no internet arrasa especialmente entre os solteiros. Y a actividade máis frecuente mític. Que facemos despois de rutinas como o almorzo y as tarefas domésticas. Desprestigiado el estudio totalmente. Totalmente. ¿Qué estudio? Este no vale para nada. ¿Eti qué fas antes de ir a dormir? Mira, no me creo yo que del 100% de solteros que hay en Galicia no haya ninguno que se dedique al onanismo antes de dormir. O sea, es imposible. A mí pensé que iba a decir lavar los dientes, pero onanismo. No, aquí quien más que menos antes de dormir se busca un momento relajante después de un duro día de trabajo. Pero vamos a ver, o estudio día antes de ir a cama. Non di o que ti fas cando estás na cama. Hombre, igual alguno tiene prisa e empieza no urbano antes de chegar a casa. No, es que es un trayecto largo. En el metro de Japón. Nos van a acabar dividiendo, como hacen algunos autobuses, sí. Para mujeres y para otras mujeres. Bueno, de verdad, ¿eh? De verdad. Somos lo peor. ¿Qué noticias tenemos? Bueno, para continuar así un poquillo máis rápido co tema da actualidade, como xa estamos en outubro e xa estamos pois a mediados de outubro, comeza a temporada das xornadas, dos congresos, dos eventos, dos seminarios, das sesións, dos cursos de formación, das xornadas formativas, etcétera, etcétera. Non sei por qué. Teño unha lixeira idea que non vos comentarei agora, pero non sei por qué neste país e nesta cidade concretamente todas as xornadas, actividades, congresos e demais se concentran en tres meses o ano. Outubro, novembro e primeira quincena de decembro. E entón, pues bueno, esta semana pues estivemos recapitulando un pouco e recabando información pues de todas as actividades que se van a organizar nesta cidade e en cidades pues moi cercanas a Coruña sobre pues diferentes cousas. Por exemplo, os días 26 e 27 de outubro, a semana que ven, temos o primeiro encontro de emprendedores e empresarias, onde se vai analizar pois as estrategias empresariais socialmente responsables. Organiza a Fundación Mulleres e está cofinanciado pola Dirección Xeral de Economía Social, de Traballo Autónomo e de Responsabilidade Social das Empresas, do Ministerio de Traballo, de Migración. Bueno, son xornadas gratuitas, celebranse durante dous días no auditorio do Centro Social de Caixa Nova, non? O aforo limitado e os que pois estén interesados simplemente teñen que ir a Google e buscar a información porque está colgada a internet. En Ferrol, pois en Ferrol temos unha xornada sobre Europa e o cambio climático. Unha pregunta, en Ferrol escoito, non se xente? Claro que sí. Bueno, entonces, y xente de Madrid, vale, y de Cataluña, vale. Y de Suecia, aquí nos escoita moita xente. Entonces podemos dar noticias de Ferrol. Bueno, sobre todo porque como todos temos coche, ¿no? Pues podemos pedir o coche e de Ferrol se nos interesan as xornadas, ¿no? Bueno, pois pues en Ferrol, tamén a semana que ven, o 24 de outubro, no Salón de Actos do Campus Universitario de Ferrol, temos a xornada sobre Europa e o cambio climático. Vale. Bueno, e isto, pois, por certo, estamos sempre falando de temas europeos, Óscar. Non sei se queres meter a cuña. Ah, pues de que aproveita, home, aproveita. Porque se tomou unha decisión outro día en Europa de que si os estados están de acordo, pois vamos a reducir un 95% para 2050, que está aquí a volta da esquina, a reducción de emisións de CO2. No, yo creo que tienen razón. En 2050 se va a reducir un 95% y un 100% todo, porque yo creo que vamos a estar con vamos palos y piedras. Esto sí. Va a explotar primero. Esto va a explotar en 2049. No, va a explotar en el 2012. Porque andao. Sí, que no sé no, si... 2013, no, 2013, sé. ¿No? Que cuando rematan los fondos europeos. Bueno, eso es verdad. Pero antes, el calendario azteca creo que acaba antes que los fondos europeos y dicen que ya a partir de ahí casca todo. No sé si viste otro día la noticia. No. 21-22 de diciembre del 2012. Del 12. No sé, mira, yo no sabía ni el mes ni el día, pero que se están haciendo más búnkeres nucleares y habitaciones del pánico por la crisis, por la inseguridad, por esas futuras guerras que pueda haber de tanta... Va a ir Paco Rabanne para uno de esos. Oh, como no cayó la Mir. No cayó, quedó el tío ahí fastidiado, la verdad que sí. De todas formas que sobre el tema este del cambio climático y yo creo que nos podías comentar algo. Es un tema así tan desconocido para todos nosotros, algo de lo que no se habla nunca. Será un placer. Del cambio climático. Era como muy aburrido. Eso y lo de la responsabilidad, no sé. Que por cierto, hoy nos metieron un paquete, lo visteis en el telediario, ¿no? Por lo que pasó en las tablas de Daimiel, la Unión Europea nos metió un paquete. Pero no hace falta irse a las tablas, solo hay climático. Que ir a la Ría del Burgo, que ahí hay otro paquete de la Comisión Europea. En la Ría del Burgo. Y en la Ría de Arosa hay un montón de paquetes. Allí también, pero más bien echamos fardos y están sumergidos o esnifados, depende. Bueno, a ver, son los jodechinchos que los sueltan por allí. Bueno, sí, vamos a ver, aquí los ministros europeos de Medio Ambiente acordaron, bueno, el pasado miércoles en la Unión Europea, reducir para los 2050, esas cifras a veces son tan... entre el 80 y el 95%, sí, el 95% de los niveles de CO2, respecto a los niveles de 1990, que era cuando había medidas. Claro, siempre que otros países hagan el mismo esfuerzo. Pero aquí está el enjañabos. Con esto lo que va a pasar va a ser que en el año 2049 van a decir... Va a ser que no llegamos, no llegamos al 2050 con las cifras estipuladas. El otro día decía este Gordon Brown, ¿no?, el primer ministro, yo aún sigo con Tony Blair. Ese tío tenía carisma, pero este Gordon Brown no sé. Pero bueno, tenía orejas también. También. Pero otro decía que... Que por cierto, no se convirtió en catolicismo. ¿Ah, sí? Sí, sí, Tony Blair, Tony digo. Blair. Tony Blair. Sí, sí, sí, sí. ¿Para qué? No, ¿para casarse? No sé si sabes que hay un cisma. Sabes que hay un cisma dentro de la Iglesia Anglicana. Y entonces, bueno, pues resulta que los anglicanos conservadores, duros, no ven con moi bos ollos, pues que os... que os homosexuais se puedan casar na Iglesia Anglicana. Bueno, unha serie de dereitos humanos que queren recoñecer agora estos da Iglesia Anglicana, e entón os máis conservadores non lles parece ben. E entón, pois, o Papa dixo, veniz a mí, veniz a mí. Sí, sí, e entón, esto... pois, os quere raptar e os quere traer a secta romana vaticana para, bueno, pois, pues, sabes o de dividir vencerá, ¿no? Bueno, pois, pues, isto é algo así. Hay un cisma e un Cristo montado tremendo. E entón, pois, pues, esta semana, efectivamente, esta semana, pois, pues, están falando de xente que se cambiou xa do anglicismo ao catolicismo. Sí, sí, porque... E un deles, un dos famosos, Tony Blair. Bueno, pues... Será a influencia de Aznar? No, foi de dos anos. Se pode ter conexión. Unha vez que entre Aznar, Florentino Pérez e Ratzinger, porque o Vaticano pasa lle como a Madrid, leva varios anos perdendo. Agora ten que un Ronaldo. Ten que facer unha oferta forte pola Iglesia Anglicana para ver si consigue captar todos esos adeptos, non? Como os de aquí se están borrando, pois a ver si conseguimos apuntar a estos guiris que non se enteran. En fin, damoslles catro cañas. En fin, que como dejan esta, condicionan esta reducción de emisiones a que otros países lo hagan, y seguramente me imagino que se refieren a los países estos que están en vías de desarrollo, que serán Brasil, que India, Unidos, China. É a gran pregunta, ¿no? ¿Qué vai a facer Estados Unidos? A gran esperanza negra, pois aínda non se pronunciou ao respecto. El Nobel de la Paz. O Nobel de la Paz, que nos manda, dende logo. Estará preocupado limpiando el Nobel. Pues bueno, sí. Hablando quizá de cosas que tenemos bastante más cercanas y también relacionadas con Europa. Yo le daba el Ducado. La semana que viene, ya que estamos hablando de precarios, de becarios, de crisis, de siempre todo esto que nos rodea maravillosamente, se va a celebrar la segunda Feria Europea de Empleo. El miércoles y el jueves de la semana que viene, 28 y 29 de octubre. Vaya a sernos mayos. Va a ser pues el martes por la mañana en el mercadillo, muy cerca de Espacio Coruña, es decir, será en el campus. No vayan a Espacio Coruña, vayan al campus, y allí hay 33 al como campus mínimo. O al Carrefour, al campus, no, no, no. al campus ahí de Elviña, que será en concreto en el pabellón de deportes o también en la yo trabajé allí en la Facultad de Ciencias de la Educación también. Bueno, pues aproximadamente 33 empresas habrá allí, bueno, pues... Dando trabajo, así, a casco porro. Pues va a haber, bueno, habrá también ofertas de empleo, habrá pruebas de selección, habrá conferencias técnicas... Va a haber carreras de sacos y el que gane le dan un trabajo. Por la tarde seguro que sí, por la tarde estaré por allí. Porque esto es el miércoles todo el día, claro, os puedo decir, bueno, las primeras charlas, bueno, esto ya, así a partir de las 10 del miércoles ya está abierto todo el día, hasta las aproximadamente 8 de la tarde, 7, y luego el jueves por la mañana solamente. Y bueno, si la última vez hubo miles de asistentes, imagino que... ¿Y cómo va a ser vestido? ¿Cómo va a ser? Si reparten trabajos, pues, normal. Como siempre, de hombre elegante, educado, seguro de sí mismo. ¿Qué quieres que Muy te bien, si algún oyente de Radio Fala identifica a Óscar la semana que ven por la tarde, Óscar lo invita pues a un café, por ejemplo. Bueno, un café muy carajado, ¿eh? Puede tomar. Y desde parte de Radio Fala y Óscar vos invita a un café. Escucho, ya sabéis, solo tenéis que buscar a un tío que vaya vestido de camisa en una feria de gente que trabaja en empresas y va a haber miles de personas. Pero Óscar bueno. Es un dos responsables, dos chiringo. Lleva de gafas. Montar el chiringo. Bueno, no, esto no, lo montas tú. No, no lo monto yo, no, que esto me escuchan. No, lo monto yo, lo montan mis compañeros. Estaba vacilando aquí. Lo monta, entre otros. Bueno, Óscar va a ir a la falla. Lo organizan, entre otros, bueno, la Universidad de La Coruña, lógicamente, la Diputación de La Coruña, en concreto el Departamento Europe Direct o Europe Direct. No dijiste que era serio. Por lo menos por lo que sabe el departamento es serio, ¿eh? Que además aquí por primera vez se piensa también en la conexión entre empresas, va a haber un café negocios, lo hablamos el otro día, esa especie de encuentro. ¿Ves? Por eso vos digo que os invitan de cinco café. Minutos, también es verdad. Yo lo invito. El encuentro de las empresas de 5 minutos. Encuentros de estos de 5 minutos a ver si pillas. Eso, si pillas socio, claro. Y bueno, y habrá conferencias técnicas de empresas, pruebas de selección, o sea que la gente que vaya con los currículums, bueno, currículums no se dice currícula en plural. Ah, currícula. Sí, que vayan con los currícula actualizados, bien, fotos, exactamente, que vayan. Pinchos y canapieses. Canapieses no. Pero pinchos tampoco. Tampoco. ¿Y vinito? Ahí lo picar ofertas de empleo, pero no. Pinchos. Bueno, que no se pierda nada. 33 empresas. Si estás tú, voy fijo. Entre día y medio es la segunda edición. Esperamos que sea tan exitosa como la primera o más. Y por lo pronto ya, si por lo menos se coloca alguien, de verdad que ya es un placer. No digas eso, porque si es en el campus, es para gente de día, no hay botellón. Y quieres no que botellón. La gente se coloque, van a ir todos colocadísimos. Es bueno, no os enrollo mucho más, porque tengo aquí también, ¿os acordáis que el otro día en el último programa, en el anterior programa, habíamos hablado de que se daba el premio Sájarov, que había 9 personas, todos eran gente que había pasado bastante. Se lo dieron a Obama. Lo dieron hoy a las 12 de la mañana. Bueno, hoy, para los que nos escuchen, hoy es jueves. Es 22 de octubre y son las 6 de la tarde, bueno, 6 y 20 de la tarde. Según nuestro reloj, las 4 y 10. Es el reloj recién comprado, pero hoy que es jueves 22. Que no hay dos chinos. El Parlamento Europeo le ha dado a la ONG Memorial, el premio Sájarov 2009. Es una ONG defensora de los derechos humanos en la antigua Unión Soviética. Y bueno, que merecen este premio por su arriesgada lucha. De hecho, una miembro de esta ONG Memorial, Natalia Estemirova, ha fallecido relativamente hace poco en Chechenia porque ha sido secuestrada y torturada por defender derechos humanos, ¿no? Memorial, la ONG Memorial, trabaja en Rusia y además en Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Tayikistán, Moldavia y Ucrania. Habían quedado 3 finalistas, la ONG esta, la ganadora. Y luego también nos había hablado el otro día del ginecólogo palestino Izzeldin Abuelaish, porque era un símbolo, porque trabajaba con israelíes y palestinos. Además, este hombre también tiene un especial empeño, sobre todo después de que ahora, en enero de 2009... Trabajará con israelíes y palestinos. Y palestinas, exactamente. Bueno, pero ahora en enero de 2009 le entró una bomba en casa y mató a todas sus hijas. Joder, y sigue trabajando. Y la periodista sueca barra Eritrea, Dawit Isaac, que lleva encarcelada desde el 2001. Eran los 3 finalistas y acabaron ganando, es decir, que es una decisión muy difícil, es la verdad. Chungo, ¿eh? Bueno, el año que viene lo tienen facilísimo porque ya sabemos a quién se lo van a dar. A Obama, ¿no? hombre, afortunadamente el premio este parece aún sigue habiendo premios para europeos, ¿no? Bueno, mira, tenemos aquí, un israelí palestino, el ginecólogo israelí palestino, esta era sueca, Eritrea, y esta no, por ejemplo, esta mujer de la ONG es rusa, y la ONG es rusa, es para Sigue habiendo premios serios todavía en el mundo, no como el Nobel ese, que tiene nombre de marca de tabaco. Mandela y Kofi Annan tienen este premio también, de otras ediciones, otros años, no es para europeos, es defensores a nivel planetario. Y bueno, y una curiosidad. ¿Sabéis cuánto le costó la presidencia francesa a Sarkozy? ¿Cuánto costó? Que lo digo porque ahora España ahora en enero va a ser 6 meses presidencia. ¿Sabéis cuánto pagó Francia por ser presidencia de la Unión Europea en 6 meses? Eso no es un rollo que rula. Es rotatorio. Sí, pero cuando te toca tienes que apechugar. Invitar a todos a la ronda. Y hacer eventos. ¿Nos vas a decir 151 millones de euros se dejó Francia en el segundo semestre del 2008. Bueno. Eso de nuestro bolsillo lo vamos a tener que pagar. Eso lo pagaron los franceses y están pidiendo que pague parte la Unión Europea porque, cosas de la Unión Europea. Ahora nos toca a nosotros. Dicen que es una barbaridad, que es el doble que otras presidencias. Es decir, que una presidencia normal, decentita... Sueca y ahora entramos nosotros. Claro, pero ahora entramos nosotros en enero. ¿Sabes qué pasa? Ah, perdón, ahora hay una sueca. Claro, sí, actualmente, sí, sí, sí. Ahora mismo pero, está Suecia. Pero Suecia acaba en diciembre. Sarkozy. Y bueno, pues, pero quiero decir que en Suecia, o sea, cuando remate cuando Suecia, sabremos los números un poco de Suecia. Canto, pues, investigo esta gente que parece que fai, pues, con un poco más de criterio. Bueno, todo, ¿no? Dicen que una presidencia, quieras que no, que te viene entre unos 70 y 80 millones de euros. Nah. Sarkozy dejó 150. Dice que por un país como Francia, que es un motor de la Unión Europea, etcétera, que debería de hacer, pues, ese plus, ¿no? Alemania gastó un presupuesto similar, 150. Claro, Alemania, caray. Francia son dos pero grandes. Claro, es que estos se casan y hacen la boda en casa aparte. Nosotros los vamos a llevar al McDonald's, A total, a que todos. No se fíen. O McDonald's, a bombilla. A todos, hombre. Quiero ver a los ministros. Ha durado Barroso ahí roendo, o sea, concretas. Concretas, Barroso. Pues ven boas que están. Bueno, cuando no tienen más que concretas, que hay allí de todo. En fin, sí, el asunto la está en que... esa es muy sospechosa. Pero ya hablaremos de eso otro día. Los 150 millones de euros se gastaron en 500 eventos organizados por Francia durante los 6 meses. Y dicen que realmente tantos eventos no contribuye al éxito de Francia, que se juzga por 2 o 3 eventos, como puede ser la gestión de la crisis de Georgia. Uh-huh. Bueno, en fin, que sepáis que el primer semestre de 2010... Y a pregunta, ¿aprobó o no aprobó Sarkozy este examen? Bueno... A nivel europeo quedó bastante, sí, le puso el listón muy alto. De hecho, los suecos se enfrentaban con la imagen dejada por pero que Francia. El ministro sueco no tenga Carla Uni ahí para no tenemos, y el hijo de Sarkozy sí que está bien bueno. Mira, en el año 2005 una decisión del consejo, me que es de Zapatero. Pa. Después de este bofetón en la cara de nuestro presidente. Bofetada educativa. Reflexión que se me viene ahora a la cabeza. Correcto. Imaginaros el gasto que tuvo Sarkozy en 500 eventos. Cuando le toque a Italia, ya sabéis dónde se van a celebrar todos esos eventos, ¿no? Yo creo que en la mansión Berlusconi. ¿Quién paga? ¿Quién estuvo contento con la foto esa en la Casa Blanca? Tuvo que ser Marilyn Manson, hombre, que tenía allí dos fans allí al lado de Obama, diciendo, mira, están de Che Guevara. Bueno, no sé si habla así Marilyn Manson con acento torense, pero bueno. Bueno, que sepáis que nosotros el próximo semestre somos presidencia y luego nos siguen Bélgica, Hungría, Polonia, Dinamarca, Chipre, Irlanda, Lituania, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovaquia, Malta, Reino Unido, Estonia y estamos en el primer semestre del 2018. Esto es como, me recuerda a mí cuando te toca la presidencia de la comunidad de vecinos. Pero no vamos a llegar a 2008. Y hoy en día, gracias a que hay tantísimos países, pues gracias a Dios no nos volverá a tocar hasta dentro de mucho, ¿no? Se mitiga más el gasto que antes, que eran 12 y te tocaba cada 6 años. Esta vez, o sea, en enero, es la cuarta vez que somos presidentes. Por decirlo así, pero ahora somos presidentes de 27, antes lo fuimos de 15, antes lo fuimos de 12... De 12 dos veces, uh-huh. Y bueno, pues ahora es una oportunidad, bueno, el Tratado de Lisboa, hay muchas cosas a las que enfrentarse, lógicamente cambio climático, que el español sea una lengua de trabajo en la Unión, que no lo es el francés, inglés y alemán, uh-huh. Es una lengua oficial, pero no de trabajo, en fin, que sepáis que hasta el primer semestre del 2018 ya está todo el calendario arregladito desde el año 2005. Vamos, que se ha estado bacalao repartido, ¿no? Sí, está repartido para unos cuantos ya. Y después, pues a ver, el Tratado de Lisboa proveerá, porque ya cada vez se hace tan grande, se está pensando que Croacia está muy bien posicionada, Islandia quiere entrar también, estamos hablando de ser 29, 30... Sí, por este orden, entre Croacia e Islandia, quizá Islandia primero, luego Croacia. Es que Islandia está muy, ya... se llevó un palo tremendo con esto, la crisis. Fue el primer país que quebró, pero por todos lados. Eran las subprime famosas estas. Sí, se les derritió el hielo, pero... Sí, hay que agarrarse ahí. Quebró la banca privada. Se quedaron sin poder hacer más mojitos ya. Pues ahora tenemos aquí este reto delante nuestra, que no sé si nos va a costar 70 o 150 millones de euros, pero bueno, a ver qué imagen va a dar España ante Europa y ante el mundo. Más pues nada, a de agora, moito toro, moita flamenca y moita bueno, cerveza. Con lo que nos ahorremos del Gürtel, a partir de ahora, pues igual ya nos da para pagar eso, ¿no? Di que sí. Todos los españoles. Aber es war doch Liebe auf den ersten Blick, sagst du, war schon der Zeit.